miradas de amor, puros presentimientos de mi corazón que van rebotando por tus callejones como una pelota por falta de amor, como una pelota por falta de amor. Son puras corazonadas de amor que siento y no mienten a mi corazón. Me dicen conscientes que no volverás, te fuiste de mi alma con toda la calma, con toda la calma de un falso dolor. Son puras corazonadas de mi alma, son puras corazonadas de amor. Son solo frecuencias de mi corazón que mueves y alteras y tienes bajo tu control. Dime cómo vienes, te diré quién soy. Me voy dando tumbos por todo tu cuerpo, golpeando paredes en tu corazón. Son puras corazonadas de mi alma, son puras corazonadas de amor.